mira, tu barca en la manga. Ay, mira que mira, mira, pintada de verde va. Y como es pescado, ay, mi amo ha mandado poner en el paloma yo, y que primo, y que quiero yo ver. ¿A dónde va este barquito tan re bonito por alta mar? Parece una palomita o una mosita recién casada. Chico, reviento, levante, tan un desplante con el timón. Y ven pa' tierra, almirante, que esperaba ante mi corazón. Ay, mira que mira y mira, te tira, tira, borda, que le gusta prenda, por demás, eso ya lo sé yo. Cuando llegue a casa, yo le ya privaremos loco. ¿A dónde va esta barquita tan bonita por alta mar? Parece una palomita o una mosita recién casada. Si corre viento, levante, dan un desplante con el timón. Y ven pa' tierra, almirante, que esperaba ante mi corazón. Tierra almirante que...